día, amigos míos, que el Señor les bendiga a todos los escuchantes del programa La Voz del Buen Samaritano. Otra vez soy yo, el pastor Charlie Meek, pastor de la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano, aquí en Moca, Puerto Rico. Aquí estamos con 30 minutos de compañerismo alrededor de la Santa Palabra de Dios. Quedo sintonizado con nosotros. Vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de predicar su Santo Evangelio a la gente que nos están escuchando hoy en día. Bendice todas las emisoras que llevan nuestro programa. Ojalá que el programa será de bendición por todos los escuchantes hoy. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también pedimos por la salvación de almas hoy en día. Toca lo que están enfermos, lo que necesitan el toque de sanación, Padre Santo. Sánalos de acuerdo con su voluntad, si es su voluntad. Si no, pues da a ellos la gracia para sufrir el sufrimiento de la enfermedad. Y Padre Santo, sea con ellos cuando ellos se pasaron por la eternidad, que eso será suave y en paz y en tranquilidad. Bendícelos, Padre Santo, y ayúdame a predicar claro en el español hoy en día. También, Padre Santo, especialmente yo quiero pedir la bendición por todos los padres de nuestra congregación. Para mí es un honor de ser padre de 4 hijos varones que son bien buenos y son buenos padres también los que tienen hijos. Yo pido su bendición sobre el mayor mío, Eddie, Padre Santo, que ya pronto va a venir aquí a Puerto Rico a visitarnos. También para los hijos de él, Jonathan y Joshua. Joshua, que ya está en el ejército, pero hasta que sabemos ahora, Padre Santo, no han visto acción en la guerra. Protégelo, Padre Santo, y úsalo para su honor y su gloria. Bendice a Jonathan, Padre Santo, que es nuestro nieto más grande. Bendice a él en su trabajo y ayuda a él para conseguir una muchacho bien bueno. También pedimos esto para Joshua, Padre Santo, que ellos escuchen y encuentren muchachos bonitos y buenos y todo esto, sobre todo muchachos que sirvieron al Señor Jesucristo. Bendice a Arnie y a Berta, Padre Santo, los hijos de ellos, Dimas y Eli y sus hijos. Padre Santo, bendice a James Lee, Padre Santo, que es nuestro hijo especial, que está todavía en la casa con nosotros, sea con Jimmy hoy en día. Toca el cuerpo de él, que él se sienta bien hoy en día. Y Padre Santo, bendice a todos los padres en nuestra congregación, en las de la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano, especialmente Padre Santo. Yo pido por mi ayudante, hermano Sean Creamer, que es padre de 5 hijos. Padre Santo, ojalá que todas ellas están bien y pueden estar en la iglesia con nosotros hoy en día. Bendícelos, Padre Santo, y úsalo en una manera grandísima. Nosotros pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mientras tanto que usted busca su Biblia, quizás busque una tacita de café y vamos a estar en Mateo capítulo 24, pero mientras tanto que está buscando su tacita de café y su Biblia, vamos a escuchar un himno que será por la bendición de todos nuestros escuchantes. Adelante con el himno. Con un amigo especial yo canto su día, al que me aconsejó en los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi padre querido, tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía, cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración, y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mí. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi padre querido, que tanto amo yo. Gracias por este himno. Yo espero que fue de bendición para todas las escuchantes, especialmente para los padres en su día. Y déjame decir que solamente lo que están escuchando en el Día de los Padres son las emisoras aquí en Puerto Rico. Los otros escuchan este programa unos días después, pero saludar a todos ustedes que están escuchando, y yo espero que el programa será de bendición. En Mateo capítulo 24, vamos a leer versículos 1 al 8. Y mientras tanto que estoy buscando esto en su Biblia, déjame decir que si hay algún escuchante escuchando nuestra voz que no tiene una Biblia en español, llámame en el 787-877-6537. Y nosotros con mucho gusto mandamos usted una Biblia en español, una Biblia completa, bien bonita. Usted va a gustarlo. También, si no tiene teléfono, pues puede escribirnos en la dirección postal IBBS HC02 Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. En el fin del programa, el anunciador va a dar esta información otra vez, pero leyendo en Mateo capítulo 24, un capítulo muy importante en estos días, dice aquí, y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, no veáis todo esto, de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis las de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias, y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Que Dios bendice la lectura de su santa palabra en esta mañana. Déjame decir algo como introducción. Voy a hablar de ustedes hoy acerca del fin del mundo. Siempre hay mucho interés en este capítulo 24 de Mateo y en la profecía. Mi don en predicación no es tanto en la profecía, pero en la luz de los falsos predicadores en días pasados. Creo que es necesario que hablemos un poco de esas cosas. Un falso profeta no ha dicho que el mundo iba a terminar el día 21 de mayo pasado. Y ya nosotros sabemos que ese es un falso profeta. Pero no te pura, ya él ha pedido perdón por este error y ya tiene una nueva fecha escogida por la venida o por el fin del mundo. Déjame decir algo enfáticamente. No creo ese falso profeta. No lo creo. Mira, lea usted la Biblia y usted puede saber algo acerca de esto, ¿sabe? Usted dice, Don Charlie, ¿cuándo viene el fin del mundo? El mundo tiene mucho tiempo para existir todavía. Tiene los 7 años de la gran tribulación y tiene 1,000 años del milenio, ¿sabe? Por lo menos 1,007 años para existir. Pero, déjame dice, el rapto de la iglesia puede pasar en un sonido de los dedos, así. Puede pasar. La Biblia dice en un cerro y abrir de ojos. Puede pasar. Y eso es un milímetro de un segundo. Sabe que puede pasar. Antes que yo termine grabando este programa, o antes que usted terminó de escuchar el programa, esto puede pasar. Usted debe estar preparado por la venida de nuestro Señor Jesucristo. El fin del mundo no va a pasar todavía. Hay que venir muchos falsos profetas y engañadores. Ya tenemos unos cuantos. Y si el Señor no vendrá pronto, vamos a tener aún más. Tenemos uno quien es puertorriqueño. Otro que es americano. Y yo me imagino que hay otros falsos profetas en las otras naciones también. Siempre hemos tenido falsos profetas y anticristo. Vamos a mirar los versos de este capítulo y vamos a estudiarlos. los discípulos hacen tres preguntas a Cristo. Ellos dicen, primeramente, ¿cuándo serán estas cosas? Y ellos estaban preguntando de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén. Eso pasaba en el año 70 después de Cristo, cuando Israel fue destruido por el general romano llamado Tito. Ya eso ha pasado, la destrucción del templo y todo esto. Y déjame decir que va a ser otros templos. Ahora mismo, donde estaba el templo en aquel tiempo, ahora mismo es el mosque, un templo de los musulmanes que están allí. Se llama el Topo de la Roca, que está allá. Y eso ya no va a ser destruido tan pronto, yo creo, porque es templo de los musulmanes. Pero en el momento dado, el templo este va a ser destruido y los judíos van a estar en control de este y van a edificar un templo, porque el anticristo tiene que tener un templo cuando él viene, ¿sabe? Cuando él está revelado. Que yo sepa, no hay ningún señal de la venida de Cristo en el rapto. Este es cuando él viene en las nubes buscando la iglesia. Vamos a mirar en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Leemos en la Biblia. Mas no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y así también traerá Dios con él a los que duermen en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Déjame decir, no hay ninguna palabra más de consolación, más ternura de esta, sabiendo que la venida de Jesucristo está acercando y que ya pronto Él va a venir buscando lo que son suyos. Y nosotros seremos arrebatados con Él en el aire, y allá siempre estaremos con el Señor. Ok, y las señales del fin del mundo. El Señor empieza a hablar de terremotos, hambrientos y diferentes calamidades, y dijo que estos serán los principios de dolores. Mateo 24, 7 y 8. Vamos a leer esto otra vez. Empezamos con Mateo 24, 6 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será el principio de dolores. Aquí es donde nosotros estamos viviendo ahora mismo. Creo que estamos en los principios de dolores. Y yo no sabe, ni nadie sabe hasta dónde llegamos en los tiempos de dolores. Nadie lo sabe esto. Pero cuando esto terminó y la edad de la iglesia terminó, nosotros vamos a estar con Cristo, ¿sabe? Y los señales del fin del mundo. Ya a mí parece que estamos en la edad de la iglesia hasta verso 8. Y en verso 9 empieza el tiempo conocido como la gran tribulación. Es conocido también como el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 30, verso 7. Jeremías 30, verso 7. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de él será librado. Ese es el tiempo de angustia para Jacob, principalmente para los judíos. Pero déjame decir que los gentiles, nosotros que quedamos después del rapto de la iglesia, vamos a tener que pasar este gran tiempo también. Es un tiempo horrible que no han visto en el mundo todavía. Un tiempo muy, muy, muy horrible. La edad de la iglesia se encuentra en los primeros tres capítulos de Apocalipsis. Y la gran tribulación empieza en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1. Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré la cosa que han de ser después de esta. Ese es el fin del tiempo de la iglesia y el empiezo de la gran tribulación. Desde Apocalipsis 4:1 hasta como capítulo 20:21 para ahí, ya la iglesia no está en la tierra, ya la iglesia está allá en el cielo regocijando con el Señor Jesucristo. Va a ser un tiempo de gran tribulación pasando aquí en la tierra. Y gloria a Dios, yo no voy a estar aquí. Usted dice, ¿por qué dice esto, pastor? Porque yo he recibido a Cristo como mi salvador personal y yo estaré arrebatado junto con Juan y los otros aquí en Apocalipsis 4:1. Voy a estar con Cristo en mi mansión en la gloria. Amigo mío, ¿está usted preparado por la segunda venida de Jesucristo? ¿O está preparado para su muerte, que sea que viene pronto? Yo visito regularmente los hospitales. Y yo vi en los hospitales y aún en los hogares, vi a personas que yo pienso que no pueden durar quizás ni una semana más aquí en la tierra. Es necesario que nosotros hacemos las preparaciones por estar junto con el Señor Jesucristo allá en el aire cuando Él viene. Y usted dice, ¿cuándo debe hacer esta preparación? Pues déjame leer la Biblia y ver lo que dice en la Biblia. En Proverbios 27, 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Mira, amigo mío, yo estoy aquí grabando este programa en el último día de mayo. Y yo no sé si yo voy a estar aquí para escuchar el programa cuando pasaron en el aire o no. En el momento yo me siento muy bien, me siento saludable. Pero nadie sabe qué hay del día de mañana. Nadie puede saber esto. La cosa es que usted necesita hacer sus preparaciones ahora mismo. Entonces, Voy a hacer una pregunta, que es la pregunta más importante que han hecho a alguien a usted. ¿Estás usted seguro de que irás al cielo si murieras hoy? Honestamente, ¿cuál es su respuesta? Mucha gente trata de decir, bueno, ojalá, quizás, yo estoy tratando, yo estoy buscando a Jesús. Mira, amigo mío, más que 50 años atrás, yo encuentro a Jesús, o déjame decir, Él me encuentra a mí. Porque Él no estaba perdido, ni todavía está perdido. Nosotros somos los que son perdidos, los que necesitan que Él, y Él ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Y dice también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y dice aquí, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. Pecado tiene su pago también, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Salvador. Mas Jesús muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y la salvación es esta, que se confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador hoy mismo, nosotros queremos que dejarnos saber. Puede llamarnos en el teléfono 787-877-6537. Y nosotros mandamos, si usted necesita una Biblia, mandamos una Biblia y unos libros que pueden ayudar a usted en su vida cristiana. Y el anunciador va a dar las direcciones y los teléfonos otra vez. Que el Señor le bendiga, el Señor los guarda a ustedes. Hasta el próximo programa. Felicidades, Padre, en su día. Amén y amén. Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.